lo te llevo dentro, sí, ay, ay, ay. Mi protección, todo mi ser, y aunque estoy muy lejos, te llevo dentro, sí, ay, ay, ay. Y aunque ni te he visto, te cuido siempre, sí, ay, ay, ay. Si alguna vez me precisas, ten por claro que tú me llevas dentro, sí, ay, ay, ay. Y aunque esté muy lejos, te cuido siempre, sí, ay, ay, ay. Y aunque esté muy lejos, te cuido siempre, sí, ay, ay, ay.